quiero hablar un momentico de una plata que tenemos ahí guardada en la UCER. Tiene varios años, 4 mil millones de dólares tenemos allá de aquí a la tendida. Que era la plata que yo, que estaba en el presupuesto y yo le puse a la orden la plata a Cadafe para hacer la subestación eléctrica de la tendida. Y nosotros le ofrecimos darle más dinero inclusive, con tal y resolver el problema eléctrico del municipio de Samuel Darío Maldonado. Bueno, le ofrecimos los reales y los señores del gobierno nacional no quisieron nada. Ni quisieron tomar los reales, ni quisieron hacer el contrato, no, nada. Que ellos lo iban a hacer, ojalá y lo hagan. Pero yo libro la responsabilidad mía como gobernador ante el pueblo de Samuel Darío Maldonado de que nosotros en acto público le ofrecimos al gobierno nacional el dinero para hacer la subestación eléctrica, la tendida, y por esa soberbia que yo no entiendo la razón, sencillamente no han aceptado. Pero yo esa plata me comprometo y me comprometí a que no me la voy a llevar de aquí a la tendida, de este municipio. Ese dinero lo vamos a invertir y en los próximos días vamos a hacer los procedimientos administrativos para el sistema de riego y acueducto de las tiendas, que es un compromiso que tenemos con la comunidad. ¿Por qué no se ha hecho el procedimiento administrativo? Que ya lo hablamos en una visita mía anterior. ¿Dónde está Carmelo? Que lo vi por ahí, que es de la gente de las tiendas. Ahí está. Clemente es la cosa. Clemente. Aquí está Clemente, uno de los dirigentes de las tiendas. El hombre fuerte de la banalidad. ¿Por qué no se ha arrancado todavía? Porque no había proyecto, señores. Y Fundesta está haciendo el proyecto. Para poder hacer una obra hay que hacer un proyecto. Saber cuántos kilómetros de tubería son, saber qué tipo de suelo son, saber de dónde se va a hacer la captación del agua, saber cuántos materiales se van a gastar. Todo eso hay que escribirlo y presentarlo, porque la ley del FIDES exige un proyecto totalmente acabado. Y esa plata es plata que viene del FIDES, que está ahí depositada. Y nosotros, una vez que tengamos ese dinero, ese proyecto listo, vamos a hacer la transferencia del dinero a esa obra y vamos a hacer, Dios mediante y la Santísima Virgen, el sistema de riego de allá de la comunidad de las tiendas. Y otra parte de ese dinero lo vamos a invertir en el CDI de la escuela Alejandro Fernández Veo de la Tendida. La rehabilitación de esa escuela. Ok, para la parte de la escuela estatal. Ese es el compromiso para que le informen al pueblo que ese dinero, por culpa del gobierno nacional de Cadafe, que no quiso aceptar nuestro aporte, nuestra oferta, ellos se comprometieron a hacerlo. Bueno, que lo hagan. Pero ya esa plata, si la sigo teniendo en una cuenta, se está devaluando. Y cada día que pasa, esa plata rinde menos. Con esa plata se ha podido hacer hace 4 años la subestación eléctrica. Ahora cuesta 12 millardos. Eran 4. Ahora cuesta 12, porque fueron negligentes el anterior gobernador en tener esa plata en una cuenta ahí guardada, porque la dejan en un banco sin ganar ni siquiera intereses, sino cuenta corriente. Y el banco agarra la plata y la pone en otro banco, lo que decía el Banco Fomento con el banco ese canalla que quebró. Nosotros teníamos una plata ahí que venía de la administración anterior en el Banco Fomento, y cuando fuimos a hacer la obra, mire, tenemos la plata. No, es que la plata la pusimos en el Banco Canarias y en Bannorte, y el banco quebró y la plata se perdió. Señores, ustedes son los responsables. Ustedes tienen que devolver esa plata. Y la devolvieron. Pero ¿qué hace 4 o 5 años, 4 millardos en una cuenta? Oye, yo no la voy a aguantar más, señores. Me perdona el pueblo de la tendida, pero es perder ese dinero. Es mejor invertir ese dinero aquí en la tendida, en el municipio de Samuel Darío Maldonado, en una obra que le haga falta al pueblo y no tenerla en un banco. Y eso es la decisión que estoy tomando como gobernador del estado Táchira, y quiero que ustedes la conozcan y me estén respaldando en esa decisión, que no es para beneficio personal, sino que es a beneficio de una comunidad del municipio de Samuel Darío Maldonado, para los niños de las escuelas y para la comunidad de las tiendas que necesita agua para producir alimentos para el bien del pueblo tachirense.